intuición que me dice que sí, aunque yo diga no. Mi perdición, que me dice que sí, aunque yo diga no.